siempre con vosotros. Es bueno recordar que los discípulos de Francisco, después de haber sido instruidos por él por varios meses en Rivotorto, por Síncula, e incluso en la misma Granja de Luz, partieron en todas las direcciones por Italia, y también a países como Francia, Alemania, España y Portugal, para desde ahí salir por el mundo. Era el programa de Dios, y no de los hombres, para que el Evangelio fuese llevado a todas las criaturas con la misma intensidad de luz en que naciera. La Edad Media sufría la violencia de la prepotencia de los señores feudales. El sufrimiento de las colectividades se comparaba al de los judíos, en la época en que surgió Moisés para salvarlos de los duros tratos en la casa de servidumbre, o aún peores, pues fueron instaladas dos frentes de persecuciones, que alarmaban a las familias. Los derechos humanos estaban anulados por las cruzadas y los tribunales del Santo Oficio. La Iglesia y el Estado se aliaron para dominar a aquellos que no fuesen obedientes a sus conveniencias. Entretanto, mientras los hombres hacen planes junto a las sombras, Dios establece órdenes con la luz. Francisco de Asís apareció en el escenario del mundo con la fuerza divina en las manos y en el verbo, a favor de los sufrientes, de los perseguidos y de los injusticiados en la tierra, trayéndoles una grandiosa esperanza. Y ese grupo de hombres llamados franciscanos no podían perder tiempo, ni solo un segundo. Vinieron para trabajar en el restablecimiento de la paz, junto con su dirigente, que fue el primero en las líneas del frente, encontrando y removiendo los mayores obstáculos en sus caminos, para reactivar los principios evangélicos dejados por nuestro Señor Jesucristo. 7 de los discípulos de Francisco se decidieron a salir en una línea de trabajo dentro de Italia, experimentando sus propias fuerzas en la predicación del Evangelio y en la vivencia de sus preceptos, en una lucha ingente, porque la religión dominante, desfigurada en su esencia, impuso un modo de entender a Cristo completamente diferente de los preceptos organizados por Francisco e inspirados en el Evangelio vivo de nuestro Señor. Estos hombres de Dios anunciaron al Padre Francisco, en una tarde en que se reunieron en Borsíncula para orar, el trayecto que pretendían recorrer, y Fray Gil argumentó: «Padre Francisco, queremos recorrer algunas ciudades de Italia, a modo de ejercicio, para después salir por el mundo, sin temor, en lo tocante al amor. Si ya conocemos la luz, creemos que no es conveniente que la dejemos escondida, por ser el propio Cristo quien nos aconseja ponerla encima de la mesa. No obstante, queremos tu beneplácito y que nos bendigas en nuestros propósitos. Además, no te vamos a tener a nuestro lado toda la vida. Ya estamos creciendo en Jesús, y debemos ayudarte en las luchas que emprendiste». Y conmovido, concluyó: «Tenemos la seguridad de que vamos a llorar tu falta, pero vamos a hacerlo con alegría, por cumplir un deber que significa tu alegría con Jesús. Nos gustaría visitar las siguientes localidades, si fuera la voluntad de Dios: Toscana, Romaña, Lombardía, Abruzos, Apulia, Bari, Tarento, Lecce, Cosenza, Regio, y tantas otras que surgirán en nuestros caminos. Perdona esta decisión, si la crees pretenciosa». Francisco, admirado por la disposición de sus compañeros, replicó: «Emocionado de alegría, no solo os doy mi bendición, si ella os fuera útil, sino que si pudiese, iría con vosotros por donde quiera que fuese. El Evangelio es la meta de mi vida, y debemos llevarlo a las criaturas, por ser el pan del cielo enviado a las personas hambrientas de amor y de paz. Os pido con toda la humildad de mi corazón que seáis amigos unos de los otros, utilizando todas vuestras energías en conversaciones sanas, donde estuvieseis, acordándoos siempre de la advertencia de Jesús, cuando asevera: vigilad y orad. Nunca entréis en discusiones improductivas, principalmente entre vosotros. Ellas dividen lo que debe estar unido para servir mejor. No os preocupéis con el día de mañana, llevando plata, oro, e incluso ropas en demasía, además de pesar en vuestros hombros, inquietan los corazones y distorsionan los sentimientos, principalmente en la pérdida del tiempo que debería ser utilizado en la vivencia del tesoro de Jesús, que es el amor. Confiad en Dios, que Jesús estará siempre al frente, preparándoos el lugar donde deberéis estar, y, principalmente, servir. Jamás debéis preocuparos de lo que el pueblo pueda pensar de vosotros. Él está siempre influenciado por las ilusiones del poder y de las vestiduras, de cortejos y de presentaciones, de autoridades de los hombres. Debéis afirmaros en un solo principio, que es el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Ahí está, como nos hace comprender el Evangelio, toda la ley y los profetas, y añadimos toda la vida. Id, hijos míos, estaremos siempre juntos por la fuerza del deber y de la oración, y cuando sepáis que, en otros lugares, estén algunos de nuestros compañeros, id hasta ellos, para recibir el estímulo y también estimular a aquellos corazones en el mismo servicio que se dispusieron a hacer. También yo, por esos días voy a partir, no sé aún para dónde. Nacemos y vivimos para servir a la causa de Dios, por orden de Cristo. Que Él nos acompañe. Y así, partieron los 8 hombres de Dios, los frailes Gil, Gaspar, Domingo, Rogelio, Ángelo, Custodio, Bernardo y Alpino. Cierta noche, en que la alegría invadía los corazones en el servicio de la verdad, Fray Gil dijo a sus compañeros, con buen humor, hermanos en Jesucristo, no podemos, en momento alguno, olvidarnos de las palabras del Padre Francisco, con sus bellas advertencias, porque mientras tanto, estamos pisando flores, estamos siendo educados y respirando el clima de la fraternidad. Por tanto, hermanos míos, estamos viviendo en familia, en la satisfacción peculiar a las criaturas. Sin embargo, la realidad no será esta. Es bueno que pensemos en lo que ocurrió con el propio Cristo cuando fue llevado hasta el Calvario. Pasados algunos días, fueron asaltados en el viaje por ladrones profesionales, que, no encontrando nada, les rasgaron las ropas y quemaron sus pocas pertenencias. Y también los golpearon sin piedad, diciéndoles a gritos, que ellos fuesen a trabajar, porque si los encontraban nuevamente sin dinero, los matarían. Fray Gaspar estuvo unos días inquieto, pues nunca hubiera antes soportado tan brusca agresión. Su corazón pedía perdón para aquellos hombres ignorantes, pero su raciocinio ordenaba desagravio y pedía venganza. Todavía, con el paso de los días, se calmó por la fuerza del ejemplo de los compañeros. Y el Evangelio iba siendo predicado por donde pasaban, dejando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en mayor evidencia. En Apulia, fueron denunciados y presos por varios días. Después fueron liberados, por no haber nada contra su conducta. Pero sufrieron hambre y agresiones. Cuando ya estaban acostumbrados a los sufrimientos, alimentados por la fe, se cercioraron de que todas las fuerzas de que disponían venían de Dios y de Cristo, por las vías del propio corazón. Cuando caminaban de Lecce a Tarento, en el golfo del mismo nombre, en el mar Jónico, se acercaron a un caserón que el tiempo comenzó a destruir. Era un viejo castillo de reposo de una familia noble en épocas pasadas. Atormentados por la lluvia y cansados por las largas caminatas, pidieron posada. Allí vivía una familia no menos sufriente, que, encontrando el viejo palacio en ruinas, lo ocupó por faltarles abrigo. Entraron y se sintieron felices por la acogida y por la sencillez de la vieja residencia, notando que no faltaba sitio para que todos se abrigasen. El hombre, muy gentil, les pidió disculpas, diciendo, «Señores, estoy aquí con mi familia, despreciados por la sociedad, donde no podemos estar debido a que sufrimos enfermedades contagiosas». Y retiró un paño que cubría su rostro, «Vean cómo estoy. Que se haga la voluntad de Dios. No podemos vivir donde las personas están sanas, porque esta enfermedad es contagiosa». Si quieren quedarse aquí, para nosotros es un gran placer, pues no tenemos con quién conversar, y nos gustaría tener noticias de otros lugares. Pero, por su bien, creo que deben partir, buscando otro lugar, porque podrán sufrir las consecuencias de su imprudencia. Vieron el rostro del hombre, y se compadecieron. Ya habían tenido contacto con muchos leprosos, pero como aquel, nunca. Jamás habían visto tan grande degeneración física en el rostro de una persona. Dos de los frailes decidieron retirarse, por un impulso natural del ser humano. No obstante, la conducta de los demás hizo que se tranquilizasen en la postura de cristianos. El jefe de familia continuó diciendo con humildad: «Veo que son hombres de Dios, y que pasan pruebas, por el estado en que se presentan. Si aceptan, la casa es suya. Queden a gusto, porque también fuimos acogidos aquí por la bondad de Dios». Fray Gil, feliz por la acogida, discurrió con discernimiento: «Querido hermano, que Dios te bendiga con tu familia. Formamos parte de una comunidad cristiana, cuyas raíces, el nombre ya lo indica, se basan en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las directrices fueron trazadas en espíritu y verdad por nuestro padre Francisco de Asís, hombre de profundo amor y de comprobada vivencia en la caridad y en el desprendimiento. Por tanto, estamos bien en esta casa de Dios. Somos todos de paz. ¿Necesitamos posada? Pero no queremos nada que no nos pueda dar. El sueño para nosotros es un gran reparador de fuerzas, y, al amanecer, iremos en busca de alimento, por reconocer que Dios es Padre y nunca deja a sus hijos pasar necesidad de lo esencial. No te aflijas, puedes dormir tranquilo que nos acomodaremos muy bien aquí. En cuanto a la enfermedad a que te refieres, queda tranquilo, pues no tenemos miedo. Tal vez seamos más enfermos que tú, por cuanto la enfermedad del alma es mucho peor, y todos estamos buscando a Cristo para sanarnos». El leproso, al oír las palabras de Fray Gil, emocionado y sin encontrar palabras, lloró. Fray Gaspar, impaciente por conocer a sus familiares, ya estaba con el corazón predispuesto a amarlos. Él, percibiendo el pensamiento de los franciscanos, dijo conmovido: «Hasta ahora, señores míos, no tuve coraje de mostrarles a mi familia, por el estado calamitoso de mis seres queridos. No sufro por mí, tanto como por ellos. Por Dios, señores míos, ellos sufren de más. No obstante, al verlos aquí con nosotros, me parece que un nuevo ánimo invadió mi corazón, nuevas esperanzas se unen a mis torturas y la confianza en Dios está viva». El leproso anónimo recibió más confort de los otros frailes, y fueron todos a dormir. Al día siguiente, fue un nuevo día para aquella familia. Los frailes conocieron a todos, y, verdaderamente, era acentuado el estado de descomposición, provocado por la enfermedad, dilacerando los cuerpos, observándose la falta de miembros, que nunca más se repondrían. Fray Gil y Fray Ángelo sintieron la necesidad de la presencia del padre Francisco en aquella casa de sufrientes, pero, ¿cómo llamarlo? ¿Y las distancias? Como respuesta, Fray Gil se acordó de lo que les dijera el padre Francisco, cuando partieron, y se lo repitió a Fray Ángelo: «Id, hijos míos, que estaremos siempre juntos por la fuerza del deber y de la oración». Fray Ángelo dejó escapar lágrimas de los ojos, nacidas de la nostalgia, fuerza poderosa que se interliga a otra mayor: el amor de las personas que se aman verdaderamente. Fray Gil, confortado por el recuerdo del padre Francisco, dijo confiante: «Ya que estamos cumpliendo nuestro deber ante nuestro prójimo, Fray Ángelo, esta noche vamos a orar todos juntos en la paz de Dios, para que podamos sentir la presencia de nuestro padre Francisco en espíritu y verdad, en la paz de Dios, de Jesús y de María». Algunos de los frailes eran dados a la pesca, y eso fue lo que hicieron durante el día. A la tarde, la alegría fue enorme. Los pescadores pescaron mucho y volvieron cargados. Otros trajeron frutas y variadas simientes de la naturaleza. Y fue una fiesta en la casa del enfermo. Todos comieron dentro de un ambiente de pura fraternidad. Los frailes ayudaron en la limpieza del caserón, al cual el aseo dio un aspecto de alegría. Fray Gil dijo con disposición: «Hijos míos, ahora deseo completar nuestro día de trabajo con una oración conjunta, agradeciendo a Dios por el techo que nos acoge y por lo que nos dio de alimento. Haciéndolo así, nos recordamos igualmente del Padre Francisco, que vela por nosotros, sin cesar». Fray Gil pidió al dueño de la casa que trajese al salón a todos los familiares, para que, con ellos presentes, fuese mayor el placer de orar. El jefe de la casa no se hizo de rogar. Cubrió el piso con viejas esteras y transportó, uno a uno, en sus hombros estragados por la enfermedad, sin perder la confianza, y siempre dispuesto a ayudarlos con alegría. Fray Bernardo tomó la palabra con sencillez, diciendo: «Señor, estamos reunidos en esta casa, como siervos que podéis utilizar para los trabajos que os convenga. Estamos sin nuestro guía, a quien tanto amamos y respetamos, y os pedimos, Señor, que él esté más cerca de nosotros, por el amor que grabó en nuestros corazones. Estamos ante una tempestad familiar. ¿Cómo puede en un solo hogar reunirse tanto infortunio, tanto dolor y tanta tristeza? Dios, si fuera de vuestro agrado, repartiremos entre nosotros la cruz de esta gente, que nos abrió las puertas de esta casa, haciéndonos sentir como parte de la familia. Aliviad, Padre, el dolor de estas criaturas, y colocad en el corazón de este hombre el ánimo necesario, para que él pueda luchar por el pan de cada día. Estos niños, esta mujer ante tanto desconsuelo, no sabemos cómo pedir vuestra misericordia, ni cómo extender las manos ante vos. Compadeceos de todos nosotros, en esta angustia incomparable. Yo os pido, casi, sin fuerzas para hablaros, que nos ayudéis, para que haya un intercambio entre nosotros y nuestro Padre Francisco, porque él sabe consolar. Sus manos pueden ser las manos de Jesús, y su palabra, la de Cristo, que podrá venir por las vías de su Verbo. Esta es nuestra esperanza, porque para vos no existe lo imposible. Bendecid a nuestro querido Padre Francisco, donde él estuviera, para que él pueda estar con nosotros en este momento. Confiamos en vuestra bondad, y en vuestra misericordia, esperando que sea hecha vuestra voluntad, y que nuestra Madre María Santísima esté también con nosotros, para el bien de estas criaturas». Francisco de Asís, en el momento en que Fray Bernardo oraba, se encontraba en la granja de luz, hablando a sus compañeros. Se calló por un momento, y pidió a los hermanos que orasen todos juntos, mientras él estuviese orando. En cierto momento, Francisco fue tocado por dos manos luminosas, y se hizo dos. Su cuerpo material permaneció junto a los compañeros y él, en estado de gracia, en cuerpo espiritual, salió llevado por dos manos, que lo condujeron con toda bondad, oyendo en un tono de armonía espiritual abrir admiración: «Hijo mío, debemos acudir, aunque estén distantes, a los que sufren. El espíritu atiende donde quiera que sea, para que Dios esté presente, donde fuera llamado a socorrer en nombre de la caridad. La fuerza del amor es tan grande, que es de la ley que nos dividamos para tornarnos un sol, en la unidad de su poder, alcanzando sus rayos varios horizontes, donde el dolor se transforma en oración a aquel que todo lo hizo, y que nos creó por amor. Continúa en oración, porque ella, en la educación de los sentimientos, es fuerza nueva que se transforma en alas, en impulsos de vencer distancias, como relámpagos extendidos por los espacios. Algunos de tus hijos espirituales esperan por tu cariño y por tu trabajo a favor de una familia que sufre el peso de muchos infortunios, transformados en llagas. Sufren el peso de la tristeza, transformada en lamentación, y el peso del dolor, transformado en desespero. Acude, Francisco, aquel padre de familia, que es la llave de la esperanza para los demás, cuyo dolor es la puerta de la liberación, para que ella misma se convierta en libertad y en alegría en el futuro. Dejo todo en tus manos, para que ellas hagan lo que fuera conveniente. Te entrego las bendiciones de la luz, para que con ella apartes las tinieblas de aquel hogar, en nombre de Dios Francisco Noto, en plena conciencia, que llegó a un caserón donde estaban sus discípulos que habían viajado, para que el Evangelio fuese conocido. El peregrino de Dios quedó entre los sufrientes, y sintió lo que debería hacer. Fray Bernardo, aún en silencio, miró a Fray Domingo que, en profundo sueño, exhalaba una masa blanquecina por la boca, por la nariz y por los oídos. Y aquella masa imponderable fue en dirección de Francisco en espíritu, dándole forma. Y el maestro apareció a sus discípulos con su misma figura de bondad y amor. Todos se asustaron, en la suavidad de los sentimientos. Francisco guardó silencio como todos los que allí se encontraban. El hombre de Asís avanzó hacia el jefe de la casa, como le había recomendado la voz que lo dirigía. Se arrodilló frente al enfermo, levantó las manos a lo alto e hizo una sentida oración al Creador, empleando todas sus posibilidades para que Cristo operase en aquello que él debería hacer. Francisco, envuelto en una encantadora luz verde brillante, con estelas de un dorado sin precedentes, atendió el pensamiento de alguien invisible. Dos canales de luz partieron de Francisco hacia el enfermo, cuyas llagas fueron desapareciendo, como por encanto. Era la magia de la fe, buscando la voluntad mayor. El hombre sentía que aquellos rayos de luz le cubrían todo su cuerpo, con el cariño peculiar de las manos de santo, y oía una voz como nunca oyó en su vida. Tu fe te curó. Francisco se levantó, como un sol que brillaba dentro de la casa, abrió los brazos agradeciendo a Dios, sin decir nada. De la misma forma que apareció, desapareció. Fray Domingo, como despertándose, dijo en voz alta, para que todos lo escuchasen: yo vi al padre Francisco, y los discípulos y los familiares juntos lloraron y cantaron hosanas a Dios por el milagro manifestado para todos. El jefe de familia, sintiéndose curado, perdió la voz por unos instantes y abrazó a los frailes, como si fuesen hijos que hacía mucho tiempo que no veía. Fray Gil, con la voz embargada, dijo emocionado: hermanos míos, Dios tiene recursos para atendernos, cuando lo cree conveniente. Todo está cercano, cuando el amor se manifiesta en nuestros corazones. Debo convidar, en nombre de Dios, a nuestro Fray Custodio y a Fray Alpino, a quedar junto a esta familia el tiempo que fuera necesario, para que la fe sea la luz de este hogar, y para que el ánimo se apodere de estos hermanos, en la lucha de cada día, mientras nosotros avanzamos en otros caminos, porque el Evangelio tiene urgencia de nuestro curso en otros lugares. Hagamos, hermanos míos, de la palabra y de la vida, el Evangelio vivo, y despertemos a quien estuviera muerto. Después, nos encontraremos en la paz del Señor. Y partieron, y allí, en aquel viejo castillo, fue instalada una reunión evangélica todos los días, y la alegría fue dominando el ambiente, haciendo olvidar todo tipo de infortunios. Los propios enfermos no se acordaban más de la enfermedad, porque el amor apaga la guerra y enciende la paz.